En oportunidad que viajábamos hacia Buenos Aires, hace 3 años ya, un eléctrico tren nos embistió y arrastró por más de 50 metros el auto que nos conducía. El estruendo del impacto hizo llegar hasta nuestro corazón esta bendita promesa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. El poderoso gigante de hierro no pudo truncar nuestros sueños, porque caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Nuestras vidas le debemos a él. Mamá, papá, Mónica, Alfredo, Víctor y yo hemos consagrado nuestro purajey para Cristo. Nuestro chamamé, sus grandezas solo entierran. Por eso cuando vuelve aquel terrible suceso a mi memoria, mis manos levanto a Dios y en mi corazón nace un zapucay de victoria.